Estamos acá en la ciudad de La Paz, en una plaza también importante de la ciudad de La Paz. Bueno, cuéntenos, hermano Andrés Ávila, ¿qué le pareció el mensaje del presidente? Me parece que está, más o menos, está abocando hacia la educación técnica, como es el Mutún, también de Salar de Uyuni, en cuestión de litio. Entonces, esto en cuanto a la educación técnica va a favorecer harto, porque si esa política emplear en la práctica, nos va a favorecer para sobresalir en las que tenemos los crisis en cuanto a la pobreza en el contexto social. Claro. Usted, hermano Augusto, ¿qué le pareció el informe del presidente? ¿En qué puntos podemos resaltar? Bueno, principalmente podemos destacar en el aspecto, digamos, educativo, los bonos que se han dado y la baja deserción que se ha logrado con los bonos Juancito Pinto. Asimismo, en el aspecto de salud, el apoyo que se da a las futuras madres, ¿no? Con el bono de Juana Surtuy. Luego, la parte de... es importante también la industrialización. Se está haciendo muchas situaciones de industrialización, como de la urea, del litio. Y el proyecto más importante que se está tomando en cuenta es la inversión de 500 mil, casi 500 mil dólares en el complejo metalúrgico del Mutún del Fierro, que prácticamente va a ser algo trascendental para nuestro país, porque se va a abaratar la construcción con el fierro, se va a hacer mayores caminos haciendo los puentes con los fierros que se va a obtener de ahí, y se va a prácticamente industrializar con el fierro para los arados y en maquinaria y el fierro para la maquinaria en general. Qué bien, ¿no? ¿Estaba en viaje? Sí, no, yo estaba en viaje, no escuché, no pude escuchar. ¿No se enteró nada? Ah, sí, del desfile que estaban festejando la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, me parece bien, se ve el cambio. ¿Ya? Sí. Muy bien, dialogamos con otros vecinos también por este sector. Señor, ¿cómo está? Buen día. Ayer usted escuchó el mensaje del presidente, sí. Tal vez alguna percepción, ¿qué le pareció? Bueno, el señor presidente ayer se ha referido a muchos temas importantes del país, principalmente sobre la estabilidad económica, sobre la cumbre de la justicia y otros temas importantes que el señor presidente lo ha explicado con mucha responsabilidad y el informe, estoy contento con el informe de los 10 años de gestión. Muy bien, gracias. Señora, ¿ayer escuchó el mensaje del presidente Evo Morales? No. ¿Algún mensaje que quisiera darle, que debían enfatizar el gobierno? No, exactamente, mire, soy sincera, no he escuchado porque me parece... Yo creo que las cosas, quien las tiene que hacer bien, las hace resumidas. Yo creo que lo tendrías que hacer solamente... Los de los 10 años lo puedes hacer con un balance ya ajustado de cada cosa, no tardarse 6 horas en algo que, digamos, tú lo puedes resumir, gastos... Dale, de Entel tantos, de tal empresa tantos, en todos estos 10 años, y entradas y salidas, eso va a poco. Sí, ser sinceros como él lo es, pero lo malo es que él es sincero, pero los de ahí abajo nadie es sincero. Muy bien, ya así dialogamos con algunos. ¿Algún mensaje quisiera darle al presidente Evo Morales en este 10 años que ha cumplido? Sí. ¿Qué faltaría tal vez o...? ¿Es suficiente? Está bien, todo lo que era lo de antes y lo de ahora ha cambiado la situación. ¿No? Entonces lo que dice el presidente está correcto. ¿Ya? Sí, nosotros queremos que él siga siendo como presidente para todos los bolivianos que los necesitan. Muy bien. Yo estudiaría todo desde el primer año que él ha estado de presidente. Yeah. La verdad, porque para alguien que no está bien informado en cuanto a estadísticas, en cuanto a la pobreza, cuánto de ingreso hay, cuánto gasta uno cada mes, en todas las familias bolivianas, no es fácil convencerme. Tendríamos que estudiar muy bien a fondo, porque hay que leer, estudiar y tener pruebas, ¿no? ¿Ayer no le satisfació? No, la verdad, además que hace muy largo, muy cansador. Yo creo que habría que ir leyendo muchas cosas para entender lo que él dice. Bueno, tendríamos que estudiar. Gracias, así consultamos. No, lamentablemente no he tenido oportunidad, pero sí las repercusiones después del mensaje, pues tienen sus sombras y sus luces, así que no podía decir con exactitud qué es lo que pienso de este mensaje, ¿no? Ya, en estos 10 años, ¿qué mejoró? ¿Qué faltó? Pues mejoró la infraestructura carretera. Ya. Mejoró alguna asistencia en el área rural. Ajá. Que por cierto conozco gran parte del altiplano, pues ahí carece mucho de la asistencia de salud, por ejemplo. Ahí, ¿eh? No hay ese apoyo del mismo gobierno municipal, ni menos del gobierno central. Claro. Entonces sería importante que por allá, en ese aspecto, pues tomasen en cuenta las autoridades. Y en el área rural en todo el país, pues los gobiernos departamentales, municipales, están haciendo lo que pues puedan de acuerdo a su presupuesto anual. Muy bien. De esta manera conversamos con algunos vecinos también por el sector. ¿O eres? Nada. ¿No escuchó? No escuchaba, de verdad. ¿Puede usted evaluar en 10 años qué mejoró, qué faltó? Yo, sí, mira, tiene cosas buenas. Ya. Pero también cosas malas. Sobre todo la corrupción. Ya. ¿No? Y la discriminación, aunque hay un ministerio. Eso es lo que a mí no me gusta. Uno de los retos que sería también. Debería ser. Y la justicia, ¿no? Ajá. Que es muy importante. No hay justicia. Y si hay, no sirve. Muy bien, gracias, hermana, por su percepción. De esta manera conversamos con los vecinos, vecinas también. Muy largo, cansador, ya. Lo de siempre. Yo pienso que su gobierno no va más. Ya. Hay hambre. Lo que él dijo es mentira. Hay hambre, mucha pobreza. Ajá. Los niños no comen fierro, se le dijo. Ajá. Sí, motivo al padre de Salesiano, a él lo hizo escapar. No está bien, no, todo lo que dijo. Ajá. Hay hambre, mucha ya. Hambre. Sí. ¿No está satisfecho? No, pues, lo han fregado porque, ¿por qué razón? Por no saber con quién trabajar. Debieron trabajar con esos verdaderos socialistas, ¿no es cierto?, para un verdadero cambio, ¿no?, con oportunistas y con aprovechados, y suas, ¿no? Entonces, no, ya es, qué pena, pero, qué pena. Nosotros habíamos confiado en este gobierno, pero nos ha fallado, nos han defraudado. La gente con quien se rodea, ¿no ve? Los aprovechados, sí, oportunistas, nada más. No muchas son gracias. Gente de convicción. Muy bien, de esta manera es la percepción de la ciudadanía. A ver, consultamos a otras amas de casa por acá también, ¿no? Aquí trataron de comprarse y también para conocer. Señora, ¿cómo está? Buen día, una consultita. Ayer escuchó usted el mensaje presidencial. ¿Qué le pareció, señora? Personalmente, muchas cosas se dicen en la teoría. Ajá. Pero en la práctica es muy cuestionable, ¿no? Porque si bien en números, en cifras, estamos bien como país, pero yo a futuro veo de que nos espera lo que va a ser, lo que es actualmente Venezuela y lo que va a ser es Argentina. Yeah. ¿No? Entonces creo que nos estamos endeudando de tal manera, estamos viviendo ¿qué le digo yo? Estamos viviendo un momento muy así, de ilusiones. Pero ojalá esté equivocada y no lleguemos cuando ya no esté el gobierno en el MAS. No, ojalá que no lleguemos a ser un país realmente con mucha crisis económica. Claro. ¿Y usted qué hace las compras en esta plaza? Mire, la situación de los mercaditos no cambia, ¿no? No, pues no cambia, la pobreza continúa. Posiblemente se haya aplacado un poquito la pobreza en el ámbito rural. Pero en las ciudades usted ve, ¿no? Pareciera que las cosas no han cambiado. Especialmente en las ciudades, ¿no? Los precios siguen igual. Y no, los precios tampoco son, no hay mucha diferencia, ¿no? En relación a lo que es el mercado. Pero bueno, hay que nomás apoyar a las señoras que vienen una vez al mes. Sí, muy bien. De esta manera dialogamos con los vecinos, vecinas también, acá en este sector. ¿No? La percepción por parte de los vecinos y vecinas.